Laura, buenos días. Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo andas, Marcos? Bien, muy bien. Bueno, queríamos saber sobre esta presentación y cómo va avanzando. Lo más interesante de todo esto es que este proyecto lo presentamos en febrero de 2020. O sea, en el año pasado presentamos el proyecto para que se conforme esta comisión de género y de trata y para erradicar la trata de personas. Y durante todo este tiempo no hubo, digamos, la voluntad de querer armar esta comisión, y lo que hicimos este año, digamos, es insistir muchísimo y pedir el despacho con preferencia para que realmente pueda sacarse de la comisión, porque está en la comisión del LAC, para que realmente ya se conforme. Supuestamente ya este miércoles se constituiría y votaríamos la resolución para que ya podamos conformarla. Pero bueno, así fue como un trabajito de hormiga, tener que insistir, principalmente con mucha resistencia, había mucha resistencia del oficialismo, pero digo, independiente de esto, es la importancia claro. De por qué hay que tener esta comisión. Empecemos de que debería ser una comisión. ¿Por qué se va a estar en contra, pienso, no? También. Y yo pienso que, mira, hay muchas situaciones de violencia, hay muchas denuncias. Yo estoy en la Comisión de Derechos y Garantías y ahí entran muchas denuncias por violencia de género. Y también muchas denuncias, pasó con el IUS, ¿no? Y anoche con el Instituto de Capacitación para Policías. Y sí, nos enteramos. 6 mujeres eran las que habían denunciado. Exacto. Y lo que le había costado denunciar también. Fue un proceso sumamente difícil. Sí, sí, sí. Nosotras algunas de las situaciones las fuimos acompañando, entraron las denuncias a Derecho y Garantía, citamos a Munives, hicimos pedidos de informe, a Munives y a los directores del IUS. Uh-huh. Entonces, hay algunas denuncias que no sé si son tan simpáticas para el gobierno. Entonces, conformar la comisión de género también es que va a aparecer muchas denuncias y que hay que poder abordarlo todo eso, y es visibilizar todas las situaciones. Y después, por otro lado, es la cantidad de proyectos que hay. Hay muchísimos proyectos que son necesarios que tengan prioridad. Entonces, bueno, para nosotros conformar la comisión, si tengamos en cuenta, Marcos, que la mayoría la va a tener el oficialismo. O sea, son 10 miembros y miembras, de las cuales creo que 6 son del oficialismo, 5 del oficialismo, 3 del bloque del Frente de Todes, y después 1 y 1 de los otros bloques. O sea que también va a ser difícil poder trabajar en esa comisión. Pero para nosotros es importantísimo que se concentre ahí todo lo que tenga que ver con género, y después erradicar también la trata de personas, que es un tema que no se habla, que tuvimos el gobierno de Macri, se desmantelaron todos los organismos, no se habló más de la trata ni las mujeres desaparecidas en democracia. Entonces, bueno, me parece que también eso requiere mucha importancia, porque siguen desapareciendo nuestras mujeres, adolescentes y niñas cada 2 días, y son captadas por redes de trata, principalmente para la prostitución. Entonces es también fundamental que empecemos a trabajar desde la comisión con respecto a estos problemas. Sí, totalmente, ¿no? Y un año, como decías, ¿no? Un año haciendo este trabajo de a poco para que, bueno, esperemos que se dé el visto bueno y que se avance en esto, que es muy necesario, ¿no? Eso que decís vos, no se habla de ciertos temas, ¿no? Mejor no hablar de ciertos temas. No, imagínate que son estructuras de poder. Claro. Cuando nosotros hablamos del patriarcado, este es el ejemplo más claro, ¿no? Las redes de trata, que son mafias tan inmensas, al igual que las armas y las drogas. Así que imagínate. Entonces decís, nosotras creemos que hay redes de trata, redes de prostitución, redes de pedofilia. Y esas estructuras de poder se cuidan, se legitiman, ¿viste? hay todo, hay un sostén y es necesario, y eso muestra, bueno, la peor de las aberraciones sobre las mujeres, principalmente la trata, entonces decís, o el tema de los abusos, de abusos a niños y niñas, entonces bueno, todo eso hay que darle prioridad. Creo que hay algo que vinimos a cambiar los feminismos y las diversidades, fue esta agenda política y social, y me parece que lo venimos haciendo. Terminamos 2020 con la legalización del aborto, que para nosotras ha sido una lucha de casi siempre. Entonces, bueno, creo que ya es hora de que las agendas políticas cambien en su totalidad las prioridades, porque mientras no las cambien, a nosotras nos asesinan, a nosotras nos violan, a nosotras nos desaparecen, sin hablar, Marcos, de la justicia. En toda nuestra charla no hemos puesto el foco en la justicia, en donde se dan el tupé, así la facilidad, la relajación de no cumplir con las leyes, de no cumplir con la 26485, de no cumplir con las convenciones internacionales. Muy con total tranquilidad interpretan las leyes, hacen lo que se les da la gana y están ahí en sus funciones, en sus cargos, como si nada. Entonces, justamente Ana Elsa Asti presentó un proyecto para que se tengan que ir de esas funciones los jueces o las juezas que tengan en sus manifestaciones, fallos, alegatos, expresiones misóginas o de odio a las diversidades. Se tienen que ir, no pueden seguir en su función. Totalmente. Bueno, hay que lograr eso. Y también pienso, Laura, en los aspectos económicos, ¿no? El otro día tuvimos la oportunidad de hablar con alguien del Centro de Investigaciones de Economía Crítica que nos presentaba datos, la verdad que, por ejemplo, datos de desempleo, donde las mujeres les cuesta el doble conseguir trabajo, ni hablar de la situación rural también, que es el doble de más difícil y la desigualdad es mayor, digo, todo esto también empuja, y por eso la importancia de esta comisión de género, ¿no? Y también de erradicar la trata de personas, que la economía no colabora para nada y la inflación también va en ese sentido, ¿no? Quien más lo sufre son las mujeres. Totalmente, de acuerdo con vos. O sea, imagínate que ahora en pandemia el desempleo y también la falta de no poder acceder, porque en esto que decimos que te recae el 100% de las tareas de cuidado sobre las mujeres, entonces ni siquiera tampoco pueden tan fácilmente ir a buscar un trabajo. Hay desempleo, los trabajos que hay son sumamente precarizados, entonces la calidad de vida de las mujeres, de las diversidades, de niños y niñas, personas con discapacidad, de personas adultas mayores, es sinceramente muy preocupante. Nosotras que estamos en los barrios, que tenemos, bueno, somos una agrupación de feminismo popular, nos encontramos todo el tiempo con estas realidades y abordándolas de maneras muy diversas y creativas para poder realmente sostener, porque aparte tenemos una dirección de mujeres en la provincia que parece que no existe, que sin partidas presupuestarias, no tiene presupuesto. Sabemos que el programa Nuevas Redes, que debería funcionar en los municipios, no funciona, no tienen recursos, no hay políticas de igualdad. Nosotros, esto que vos acabas de decir, algo clave, ¿cómo hacemos para evitar que haya femicidios, que haya violaciones, que haya pedófilos? Lo evitamos y logramos tener la posibilidad, entre tantos factores, las mujeres teniendo acceso a trabajo, a educación, a salud, porque muchas situaciones y estos vínculos, digamos, de violencia, es que no interactúan un montón de violencias juntas, no es una sola. Entonces, muchas veces, o casi siempre, la violencia económica está ahí presente. Entonces, ¿cómo hacemos si las mujeres no tenemos plata, si no tenemos acceso a trabajo, si no tenemos oportunidades para poder tomar decisiones, como por ejemplo no tener que estar en un círculo de la violencia. ¿Cómo hacemos? Cuando todas esas violencias interactúan y no hay más grave o menos grave. O sea, no ha pasado mujeres que deciden volver, que los han dejado al hombre violento y vuelven porque no tienen un peso. Sí, existe totalmente, ¿no? Y la economía también es muy patriarcal. En el 8M escuchábamos voces de mujeres rurales que estaban marchando y comentaban también lo que sucede en el campo, ¿no? Que muchas veces el hombre se moría o no sé, quedaba la mujer y la sacaban de la tierra porque la mujer no podía estar frente a la finca y, digamos, en ese pensamiento se quedaban sin nada. Digamos, sí. También en eso, ¿no? Interpelar esas situaciones. Sí, el campo, y aparte esto de la interseccionalidad, o sea, no es lo mismo las mujeres del campo que las mujeres de la ciudad, uh-huh. O sea, las realidades son muy diversas y tienen que abordarse diversamente. Sí, ni hablar de los lugares más alejados. Sí, ni hablar, no es otra realidad paralela, la verdad, y muy grave. Por eso es importante y queríamos charlar estos minutos con vos respecto a esta conformación de la Comisión de Género, que hace un año que se viene avanzando, como decís vos, a paso a trabajo de hormigas, como bien mencionabas, y hablabas de que la semana que viene pueden haber novedades. Supuestamente la semana que viene ya se podría conformar, se debería conformar. Yo creo que sí, porque la verdad que hemos sido tan insistentes junto con las compañeras del bloque del Frente de Todos que yo creo que ya no hay más posibilidades de seguir dilatándolo. Pero bueno, hay que esperar hasta el miércoles, pero yo creo que sí, vamos a tener ahí más acierto esa comisión. Bueno, esperemos la semana que viene poder echar unos minutos y con buenas noticias, Laura, te agradecemos mucho. Ay, esperemos que sí. Muchísimas gracias a ustedes, un beso grande. No, gracias a vos, que tengas buen día. Chau.